31 de marzo y 1 de abril, desde las 13 a las 15 horas. Transmisión conjunta de Medios Populares, La Plata, Berisso y Ensenada. www.mediospopulareslp.com.ar. Y lo que estás escuchando es la transmisión especial que desde Medios Populares de aquí de la Ciudad de La Plata estamos realizando hoy lunes 31 de marzo, también mañana martes 1 de abril, hoy desde Radio Estación Sur de La Plata, mañana desde Radionautas, donde nos podés estar escuchando a través del 91.7 en el día de hoy y a través del 106.3 en el día de mañana, pero también tenemos páginas de internet de las radios que hoy estamos emitiendo y de las que nos están retransmitiendo. Exactamente, Radio Futura en el 95 y FM La Charlatana en el 98.5 de Berisso. Así que esta es nuestra transmisión especial entonces para el día de hoy y para el día de mañana. En el colectivo, los diferentes colectivos que conformamos Medios Populares La Plata, estamos aquí en esta jornada de lunes tibia, acomodándonos aquí en el estudio, tomando un mate, y también vale la pena destacar que la producción que está saliendo al aire también forma parte de esa producción especial conjunta que todos y todas como medios hemos estado haciendo durante este año y durante el año pasado, días después de la inundación y también con el correr de los días y los meses. Exactamente, y también que el día miércoles, propiamente el 2 de abril, va a estar habiendo una radio abierta en Plaza Moreno, en la cual va a estar Medios LP motorizando esa radio abierta, que tiene que ver un poco también con Difundito, que está acá, más algunas otras cosas, y hacer un poco de voceros de lo que va a suceder, porque después de la inundación también apareció mucha gente alrededor y se va a estar nucleando en este 2 de abril, que es el primer aniversario de esta triste tragedia que tenemos. Así es, puedes llamarnos hoy, que estamos transmitiendo desde acá al 482-3215, y puedes mandarnos un mensaje de texto, un WhatsApp al 677-9000. Seguimos con esta transmisión especial de Medios Populares La Plata a un año de la inundación. Un año después de la inundación del 2 de abril. Emisión conjunta especial de los Medios Populares de La Plata, Berisso y Ensenada. Y si recién te estás enganchando a escuchar Radio Estación Sur, Radio Nauta, La Charlatana, Radio Futura, te recordamos que esta es una transmisión especial que estamos realizando desde Medios Populares La Plata a un año de lo que fue la inundación del pasado 2 de abril. Tanto hoy como mañana vamos a estar haciendo estas transmisiones especiales, haciendo un abordaje sobre las responsabilidades políticas, sobre las causas, sobre el ocultamiento de la verdad, lo que tiene que ver con el número de víctimas fatales lugares que dejó esta inundación, pero también sobre la organización que quedó después de las inundaciones, porque es algo importante a tener en cuenta que no solamente hubo expresiones de solidaridad, sino que también hubo expresiones de organización que además, organización que todavía aún hoy continúa y que van a estar expresándose, movilizándose el próximo miércoles en Plaza Moreno a través de los diferentes colectivos de asambleas y en nuestro caso como medios populares a través de la actividad que está convocando el grupo Desbordes. Sí, eso creo que es lo que más ha quedado después de ese 2 de abril. Ha sido la organización que se dio por después, como bien mencionabas vos, Corina, recién, tanto en lo que tuvo que ver con vecinos autoconvocados por un lado, el trabajo de los medios por otro, organizaciones sociales que estuvieron participando y así infinidad de cuestiones que dieron respuesta a algo que sobresalía y que tenía que ver una movilidad bastante, bastante marcada por parte de quienes deberían estar trabajando. Yo recuerdo Defensa Civil, que era el 3 de abril, era el 4 de abril, y todavía de Defensa Civil no había noticia. Y decías, bueno, ¿cuándo van a empezar a trabajar? Y en esto que vos mencionabas, los medios populares pudimos dar cobertura a lo que fue la circunstancia, porque lo que estaba pasando realmente era una cosa de no creer. Hasta recuerdo algún dúplex con Estación Sur que hicimos en aquel momento con Radio Nauta, que andábamos recorriendo distintos barrios y todo, y donde salía, y sí, y en todos lados se repetía lo mismo, era más y más gente pidiendo por favor alguien que venga, alguien que diga algo. Seguimos con 2 metros de agua y subido arriba del techo y por aquí no ha aparecido nadie. Los testimonios que se van a escuchar también en el día de mañana y que hemos estado reescuchando para la producción de este programa, la mayoría, justamente de las personas cuentan situaciones de este tipo, que tienen que ver con que estuvieron arriba del techo hasta las 2 o 3 de la tarde, que recién pudieron entrar a sus casas a las 6 de la tarde y que recién pueden empezar a reconocer su barrio al día siguiente y a cobrar una real magnitud de lo que estaba ocurriendo, porque también era... Yo me acuerdo que esa noche del 2 de abril, si bien se venía viendo lo que estaba lloviendo, nadie, o sea, preveía que esto ocurriera, pero antes de que se cortara la luz, viendo en Facebook que leía un montón de comentarios de gente preocupada, de que su hija estaba en un lugar o en otro, su familia, no se podían comunicar, y estaban llamando a Defensa Civil y no contestaban el teléfono, y el diario El Día que publicaba que se había reunido el comité de crisis de la Municipalidad de La Plata y que iban a salir a limpiar bocas de desagüe, cuando, o sea, lo que iban a generar la muerte de trabajadores, además, total, no mucho más que eso, porque son buzos los trabajadores, claro, que iban a ir a también después vamos a estar viendo, además de las responsabilidades, el anuncio de obras públicas que se han hecho en los últimos tiempos. El otro día veía que se anunciaba que un robot va a recorrer las cañerías. Mirá, pensé que me iba a mostrar la mochila que salió posteriormente después, ¿te acordás? La super mochila. Y ahora nos tiraron puerta a puerta el informe de gestión de obra hidráulica a un año de la inundación, en el cual cuentan que... ¿Es un solo robot va a andar por todas las cañerías? ¿Tienen varios robots? No te sé. Tampoco. Decir. Te lo dejo los ahí. Los robots, van a salvar los robots. Lo concreto es que según el municipio han destinado 1.973 millones de pesos al financiamiento de obras estructurales. ¡Qué robot caro! La adecuación y limpieza de arroyos, 43 millones. Esto dicen que es una tarea finalizada. La anterior es una tarea en ejecución. Nuevos reservorios planificados, 5 nuevos reservorios planificados. Uno solo finalizado, 9 nuevos puentes y alcantarillas construidos. Dice que esto aumentará hasta 6 veces el escurrimiento. Esto está publicado, parece un chiste leyéndolo así, pero esto es el informe de gestión con el que salieron a difundir política puerta a puerta a un año de la inundación. 3.307 metros de nuevos conductos, dice que hasta 1,2 metros de diámetro en caños. 53 nuevos sumideros, estas son 27 ampliaciones, esto está terminado. Parece el compromiso asumido de SQC. 3.019 cuadras más de recolección diarias de residuos. Claro, porque además vale la pena recordar también eso, que como era un feriado puente y largo, también estaban las calles llenas de residuos. Y el sistema de barrido aumentó un 50% en toda la ciudad. Ahora es lo de siempre, ¿no? Tiene que pasar algo como para que todo esto arranque. Y sí, pero ¿y antes cuándo lo pensaban hacer? Que iban ahí, teníamos que esperar que llueva tanto para que se pongan a hacer esto. Sí, no sé tampoco qué tan hecho está todo esto. Igual me hiciste acordar con todo esto al tuit. Al famoso tuit que dio vuelta con Bruera, que sacó la foto de la cintura para arriba porque tenía la bermuda puesta abajo de que estaba en Brasil. Y pero aparte afuera era de día y acá era de noche cuando terrible. Y después echó a la tuitera, me acuerdo la noticia fue, echó a la tuitera del equipo de prensa por esa descarez, pero ¿quién autorizó para que tú publiques eso? Han cortado el hilo por lo más delgado una vez más. Pues claro. Pero nos metemos nuevamente en... La información que hemos producido para este programa especial que estuvimos produciendo durante todo este tiempo tiene que ver ahora con escuchar a Esteban Rodríguez. Recordamos, Esteban Rodríguez forma parte del colectivo de investigación y acción jurídica del CIAJ, y como esta primera parte del programa se la estaremos dedicando a la discusión y la falta de argumentación provincial sobre el número de muertes, si le parece, escuchamos también a Esteban refiriéndose a este tema. Básicamente me parece que son dos temas, ¿no? Por un lado están los criterios que utilizó la provincia para determinar quiénes eran las víctimas, ¿no? del temporal, que fue un criterio, a nuestro modo de ver, restrictivo, miserable, políticamente hablando, porque en realidad deja fuera, digamos, a otras víctimas que también fueron, no digo indirectas, sino directas, también murieron directamente por el temporal, digo, ¿no? Hoy seguimos hablando y pensábamos, por ejemplo, que en el Hospital Español en un momento se corta también la luz, creo que fallecen dos personas en el Hospital Español durante la tormenta, y bueno, para el Estado eso no es víctima, digamos, de la tormenta, ¿no? Además, lo que también hay que decir es que para ser considerado víctima, digamos, de la catástrofe, en realidad tiene que haber sido durante la tormenta, digamos, uh-huh. si al otro día una persona, digamos, le agarra un paro cardiorrespiratorio por otras causas, digamos, ¿no? Venía deprimida, lo que sea, digamos, la persona se muere, para el gobierno no es una víctima, digamos, de la catástrofe, porque tiene que haber muerto, digamos, durante esas 6 horas fueron que cayeron esas lluvias, o las horas posteriores inmediatas, mientras el agua estaba todavía alto, ¿no? Entonces ahí nos parece que, digamos, que hay una discusión que todavía está pendiente, que está abierta. Te diría que recién se está comenzando a plantear que, bueno, cuáles son los criterios que vamos a utilizar, digamos, para pensar si una persona, digamos, quiénes son las víctimas, digamos, del temporal. Y por otro lado está, digamos, noticias sobre, digamos, también están los desaparecidos, que los desaparecidos no son, digamos, solamente las personas que todavía no se conoce su paradero, sino también, digamos, digamos, está haciendo referencia, digamos, a esas correderas, digamos, hay un montón de gente que está diciendo, bueno, que vio personas que sacaron a un bebé, digamos, uh-huh. del capó de un auto, que uh-huh. una familia, digamos, paraguaya, la casilla fue arrasada entera, ya. Bueno, o que hay cadáveres que se desviaron hacia la morgue, digamos, de otros partidos de conurbano, es decir, hay que la morgue, inclusive la policía de acá en la provincia, digamos, hay más muertos, digamos, hay más personas, digamos, muertas, digamos, de las que ellos informaron, en fin, en realidad uno tiene la información con la que uno está diciendo todo esto, por supuesto es una información que no es certera, es una información que se construye también con el imaginario popular, con todo ese run-run, y por eso mismo digo, uno presenta, hace estas presentaciones para saber efectivamente qué es lo que existe. Uno no lo hace solamente malintencionado. Lo que pasa es que también uno se va encontrando también con algunos procedimientos irregulares que nos llamaron poderosamente la atención, y sobre la base de esa sospecha, digamos, sobre la base, digamos, de esos procedimientos irregulares, uno tiene el derecho también tiene el derecho a la sospecha, más aún cuando se trata de la policía bonaerense, digamos, ¿no? Digamos, con todos los antecedentes que tiene la bonaerense, y digamos, tratándose también de Casals y de Scioli, ¿no? Bueno, dos claros responsables, los que mencionaba Esteban Rodríguez aquí al final del audio que estamos escuchando, tienen que ver con el ministro de Seguridad. ¿Me estoy equivocando? El ministro de Seguridad. Seguridad, sí. Estamos hablando de Ricardo Casal, y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que también los escuchamos en el disparador que usábamos para introducir este tema, que insistían en cerrar el número de víctimas y que a su vez lleva la discusión sobre el número a una discusión muy finita, a definir, bueno, solo de aquí, de esta hora a esta hora, las personas que murieron en este margen son víctimas de la inundación, no otros. Digo, la soledad en la cual muchísima gente estuvo durante muchísimas horas, el frío al que estuvieron expuestos, la situación tremenda de ver cómo perdiste todo lo que durante años de tu vida te llevó a juntar, las cosas que viste. Digo, todo eso, además de que haya personas que hayan muerto, o aquellos que estuvieron ayudando en las tareas de rescate, que estuvieron tratando de salvar sus cosas, también son situaciones muy estresantes, muy traumáticas, que vivió muchísima gente y que todavía hoy uno se cruza y te la cuentan. Totalmente. Es lo que dicen los asambleístas en muchos casos, ¿no? Que al principio se juntaban para hacer catarsis. Y claro, después empezaron a desarrollar política. Es que sí, tiene mucho que ver eso. Otra cosa que mencionaba Esteban Rodríguez también, el accionar de la policía días posteriores, cuando también llegó la policía a los barrios, en lugar de para ayudar a la gente, era para controlar a la gente de que no se muevan más de ahí, que se queden bien calladitos, bien tranquilitos ahí, que la policía llegaba cuando la emergencia también era de salud. Uh-huh. Y pocos fueron los médicos que se destinaron a las acciones en salud que tenían que haber llevado a los barrios, porque sabíamos que una tragedia de esta magnitud, un agua de esta magnitud, lo que venía después era contaminación, lo que faltaba después, que dicho en las colectas solitarias, lo que más saltaba era se necesitaba lavandina, se necesitaba detergente, se necesitaba jabón. Limpiar. Había parado, claro, el tema de la ropa ya alcanzaba, ahora había que limpiar todo, porque eso queda todo contaminado, uh-huh. Ni que imaginemos las zonas donde se inundan hasta el día de hoy, lo que fue con esa terrible cantidad de agua, donde quedaba devastado todo, uh-huh. Todo. Y mandaron a la policía en vez de a los médicos. Porque te acordás que también durante, vale destacar el trabajo, yo creo, de Radio Provincia de Buenos Aires, de los laburantes de Radio Provincia, que se pusieron al frente de toda esa transmisión, justamente todavía sin poder llegar casi a ningún lado durante toda la mañana del 3, que fue muy complejo porque la mayoría todavía seguíamos sin electricidad, sí. Y el 3 Radio Provincia sí pudo salir al aire por tener un generador de energía propio, que ellos durante la tarde, en buena parte lo que hacían era contar acerca de los rumores que había, acerca de que iba a haber saqueos, de claro, que había grupos organizados. O sea, hubo un deseo, que por suerte no pudo ser cumplido, de mostrar cómo en realidad, en vez de ser una población que había vivido una situación catastrófica en ese momento, era una población que se estaba organizando para robar. Tal cual, sí, era militarizar el tema. Claro, bueno, no les daba el cuero para otra cosa. Exacto, nosotros no tenemos la culpa porque los salvajes vienen al caos y se llevan todo puesto. Y hablemos de eso mejor. Tiempo el eje, claro, durante el eje venían por ahí y empezaban los vecinos. En tal esquina veo cuatro juntos. Por las redes sociales también jugaron un papel importante a favor y también para el otro lado, porque digamos, las redes lo que no tienen es filtro. Uh-huh. Cada uno pone lo que quiere, entonces también me acuerdo de vecinos que empezaban a hacer como autodefensas de ellos mismos, diciendo nos juntamos en tal esquina, todos con palo, porque si nos vienen a sacar las cosas, una cosa lamentable. También, bueno, por suerte hubo otras formas de comunicar, como fue la que elegimos desde los medios populares, como fue, por ejemplo, el caso de lo que eligió hacer la revista La Pulseada a través de su sitio de internet, informando permanentemente, estos hechos, la situación, la investigación sobre los números de víctimas fue La Pulseada, uno de los medios que lo reflejaba gráficamente a través de su sitio de internet de manera permanente. Una de las periodistas que estuvo trabajando en esta cobertura fue Milva Benítez, a quien escuchamos. Muchos de los trámites judiciales tomaron una vía acelerada, coordinada con el Ejecutivo, y en teoría todos estaban remitiéndose al Poder Ejecutivo para conseguir información más precisa. Uh-huh. Digamos, según pude hablar con las distintas fuentes judiciales, el cierre de la lista fue apresurado, uh-huh. Sí, en principio. Decir que fueron 51... solamente los fallecidos, como se dijo durante las primeras horas, después de la conferencia de prensa de Casal, cometieron un grave error al hacer esto, porque era evidente, y se estaba diciendo a cada barrio que se acercaban, tanto los periodistas como los propios fiscales que estaban interviniendo en los casos, había menciones de personas que no estaban, de gente que había visto, mujeres, niños, viejos que estaban quedaron atrapados en el agua y que todavía se deberían estar buscando. 31 de marzo y 1 de abril, desde las 13 a las 15 horas. Transmisión conjunta de Medios Populares, La Plata, Berisso y Ensenada. www.mediospopulareslp.com.ar. Y lo que estamos llevando adelante es esa transmisión especial de medios populares a un año, a los días previos en realidad, del primer año de la inundación aquí en la ciudad de La Plata. Y una de las cosas que se produjo después de la tragedia tiene que ver con la Asociación de Familiares de Víctimas de la Inundación, que vale aclarar, no tiene que ver con un aparateo oficial, por decirlo de algún modo, el modo más suave, que tuvo que ver también con una disposición de Bruera, que también llamó del mismo modo a una asociación que no es esta, porque se generó una confusión, nosotros tuvimos la radio, es el mismo nombre, la misma sigla, entonces había que estar explicando, bueno, esto no es el organismo pseudo-oficial que armó Bruera, sino que tiene que ver con vecinos, de verdad que tienen familiares, quedaron víctimas de la tragedia del 2 de abril. Si te parece, Corina, escuchamos qué era lo que estaban diciendo en estos días. Esta tragedia era altamente evitable, ya que tenían las debidas notificaciones de que si sucedía lo que sucedió el 2 de abril iba a ser un desastre, cosa que así fue. Con respecto a lo que es el Poder Ejecutivo Provincial, hasta el día de la fecha no tenemos ningún tipo de respuesta. Y con respecto a lo que es el Legislativo Provincial, menos aún. ¿Sí? Es decir, que lo que es provincia, nada. Tanto provincia como municipio es un abandono total. Y podemos decir que solamente en lo que es el fuero contencioso administrativo encontramos las respuestas que necesitamos hasta el momento. Bomberos no existió, porque de haber existido no hubiese habido la cantidad de muertos que hoy se sentencia el doctor Arias que hubo, digamos. La policía cometió todo tipo de irregularidades, hasta falsificando certificados de defunción para bajar ese número lo más posible. Digamos, lo que es institucional, o bien pecó por su ausencia, o bien si actuó en forma deliberadamente, forma deliberada como para engañar, o como para ocultar, o como para que no se haga visible la magnitud de lo que estaba sucediendo acá. Era Gabriel Colauti. Ocultar, engañar, invisibilizar, fueron como los tres ejes con los que estuvo jugando la provincia de Buenos Aires, que insisto, el municipio todo el tiempo, dentro de sus propios errores, que fueron muchísimos y que quedaron todos expuestos, trataba de despegarse permanentemente diciendo, nosotros no manejamos la cifra de muertos, era algo que por lo menos con eso, sobre eso no quería tuitear el intendente Pablo Bruera, evidentemente de eso quería pasar desapercibido. Una mano grande le dio también para ello el diario El Día de aquí de la Ciudad de La Plata, vale la pena decirlo también. Sí. Como la mano que le sigue dando, porque en el día de ayer, un diario que los domingos es sumamente importante aquí en la ciudad y tiene mucha incidencia, no habla de nada de lo que va a haber el próximo miércoles en Plaza Moreno. Sí, recuerdo que en esa fecha también era la información que se publicaba por el diario El Día, era decir, pero esto es increíble, cuando alguien quiere el dicho de tapar el sol con las manos, y esa, bueno, es como tapar una tragedia de esta magnitud con un párrafo, es imposible, no podés. Bueno, El Día lo intentó, así todo lo intentó constantemente hasta el día de hoy, que el domingo no menciona absolutamente nada. Así que, bueno, esta es nuestra transmisión especial, diferenciándonos bastante de ese tipo de medios. Sí, no creo que salgan citas de acá para el diario El Día. No creo. Pero bueno, está bueno que haya del otro lado gente que nos esté escuchando a través de un montón de lugares, como pueden hacerlo a través de, bueno, la página de Radio Estación Sur, a través del 91.7 y de www.radioestacionsur.org, a través de Radio Nauta, la página de Radio Nautas y el dial 106.3, www.radionautafm.wordpress.com, a través de el 90.5 de Radio Futura, www.fmfutura.com.ar, y en Berisso, también a través de La Charlatana, en el 98.5, www.mansionobrera.blogspot.com. Y continuamos en esta transmisión de Medios Populares LP. Y tiene que ver también, bueno, con una de las funciones que cumplimos, que fue la de transmitir las voces de quienes eran las víctimas y de donde no estaba llegando absolutamente nadie, pero de un modo u otro llegaban los micrófonos y los reporters de los medios populares. Hemos armado una selección de varias voces como para conjugar, porque la verdad que eran infinitas y en cada rincón de La Plata era donde había voces que tenían cosas para decir. Si te parece, Corina, empezamos a escuchar algunas de esas voces. Adelante. Pasó que Rosa, el nene de Rosa llama a mi novio, diciendo, nos está ahogando, está muriendo en la esquina.